Dr. J, Mista, el maestro, Studio 5-1, y Noche Candela. Ella tiene un amor de barrio obrero, tiene una habitación para bandolero, tiene una casa sola en la barriada, tiene una media hermana. Allá va a vacilar, Yana, tiene la pila vial, Yana, le gusta interactuar, Yana, intelectual, hoy quiero un nombre parcial, Yana, pobre marcha anunciar, Yana, le gusta inventar, Yana, que no salga maricona. Ella tiene un hombre con Lamborghini, pa' que la abrace, pa' que la bese, pa' que la saque a comer a veces. Un hombre con dinero le conviene, pa' que la abrace, pa' que la bese, pa' que la saque a comer a veces. Ella va a vacilar, Yana, tiene la pila vial, Yana, intelectual, Yana, bebé intelectual, hoy quiero un nombre parcial, Yana, pobre marcha anunciar, Yana, le gusta inventar, Yana, que no salga maricona. Viste, doctor, yo te lo dije que nosotros sabemos hacer esta cuestión. Se juntaron Mista, Dr. J y Noche Candela. Esto es de nosotros. Así que, hacer fila. Vamos allá. Esto es música de esas que ponen en los party, pero para que no baile el party con ganas.